You are listening to RDE Radio. Bienvenidos nuevamente a 01. Gracias a quienes le han dado like y han compartido este intento de programa. A quienes me escuchan por primera vez, quiero invitarlos a nuestra radio online, radioebr.org, y nuestra página en Facebook, facebook.com/radioebr. Ya estamos trabajando para poder ofrecer más contenido, aparte de la música libre y copyleft que transmitimos sin interrupciones las 24 horas del día. El canal en iVoox de nuestra radio es radioebr.iVoox.com y el Twitter @radio-ebr. Mi Twitter personal es @mudosideguys para que estén al pendiente de los posts y demás cosas que vamos compartiendo en la red. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con nuestro podcast y con la música libre de esta semana. ¡Vámonos! Humana, existen esos baches llamados mentiras, secretos y engaños de unos seres humanos a otros y desde unos grupos con poder hacia el resto de la población. Las técnicas de influencia verbal son una de las formas más eficaces a la hora de manipular a la sociedad, tanto por ser de uso diario como por aprovechar las reacciones naturales de los individuos. Conocer estas técnicas nos puede ser muy útil para lograr nuestro objetivo de comunicación, además de que nos dan una herramienta para protegernos de la manipulación. Entre ellas está la técnica social proof, o prueba social. La frase, en cualquier situación confusa, actúa como los demás, podría ser el lema de esta técnica basada en el espíritu gregario, es decir, en la idea de que la decisión de la mayoría es la mejor prueba de que uno ha tomado la decisión correcta. Se trata de una función preventiva de nuestro cerebro, que evita así tener que procesar mucha información. En nuestros tiempos, esta técnica se usa mucho en los negocios, cuando vas a mostrar al potencial cliente la cantidad de gente que compra un producto para demostrar que el producto es bueno. Otro ejemplo muy popular es la risa detrás de las cámaras que se usa en las seriales o shows de humor. Otro de estos métodos es el método de conformación de grupo. A diferencia de la técnica anterior, este método, conocido en psicología como adoctrinamiento, tiene más que ver con la opinión de la gente. Se basa en el principio de que una tesis repetida muchas veces dentro de un grupo se acaba convirtiendo con el tiempo en una verdad para sus miembros. El académico estadounidense Robert Lynch Carroll decía que la declaración que se repita no necesariamente tiene que ser verdad. Se considera que la gente cree en todos los valores del grupo que se identifica y no quieren ser marginados o ser puestos aparte de este grupo, ¿no? Conformarse a las opiniones del grupo. Otro de los métodos muy interesante es pedir ayuda o el método de Benjamin Franklin. Una vez Benjamin Franklin tuvo que firmar un contrato con un hombre a quien le caía mal. Entonces Franklin le pidió de forma muy correcta que le prestara un libro que era difícil de encontrar y le dio muchas gracias por la ayuda. Después de aquello, los dos se hicieron buenos amigos. Este método se basa en el principio de que a la gente le gusta que le pidan ayuda. En primer lugar, porque cuentan con que pueden recibir ayuda en respuesta y, en segundo lugar, porque ayudando a otros uno se siente útil. Otro de los métodos es la regla de una cadena lógica. Los psicólogos han llegado a la conclusión de que el deseo de ser, o de al menos parecer lógicos en nuestros actos, es una característica innata del ser humano, lo que a menudo le obliga a ir en contra de sus propios intereses y deseos. Para hacer que una persona actúe de cierta forma, es necesario iniciar un mecanismo de secuencia en su pensamiento. El punto de partida en este mecanismo, los psicólogos sociales lo llaman la obligación. Una persona que ha asumido una obligación, incluso inconscientemente, hará todo por cumplirla. Según los psicólogos, ello se debe a que en las sociedades modernas el comportamiento lógico se considera una virtud y se asocia con la honestidad, la inteligencia, la fuerza y la estabilidad. La alabanza. La alabanza, es decir, las reacciones positivas que generan nuestros actos, pueden incitar a una persona a repetir la acción en el futuro. Según el psicólogo estadounidense Frederick Skinner, la alabanza hace al hombre más eficaz en su trabajo que el castigo, que resulta más bien contraproducente. Es por eso que te dan tus premios por mejor empleado o empleado del mes, que te dicen has hecho un buen trabajo y te llaman asociado en lugar de empleado. Otro de los métodos es motivar con el temor. El temor es una de las emociones humanas más poderosas para manipular a la gente. Ante la perspectiva de perder algo, la persona acepta órdenes y condiciones. Según las investigaciones de los psicólogos, la gente acepta cosas con el doble de frecuencia cuando teme perder algo. Seguimos con estas técnicas. Otra es la espiral de silencio. En la teoría de la comunicación masiva existe la noción de la espiral de silencio, propuesta por la politóloga Elizabeth Noel Neumann, según la cual la gente puede compartir algún punto de vista, pero tiene miedo a confesarlo, ya que piensan que están en una minoría. Esto pasa cuando pues tenemos alguna idea que puede ser muy muy común, pero que para nosotros puede parecer lo contrario, poco común o fuera de lugar, y tenemos miedo de expresarlas en el grupo al que pertenecemos o la comunidad o lo que sea, cuando podría haber gente con esas mismas opiniones o esa misma forma de pensar, ¿no? Otra técnica es las órdenes verbales incorporadas. Incorporar en su discurso órdenes verbales ayuda al iniciador de la conversación a crear cierto ánimo en el destinatario, a provocar una emoción deseada y de esa manera dirigir sus pensamientos hacia una dirección concreta. Un mensaje incorporado es un fragmento de una frase que se destaca por medio de gestos o por entonación. El impacto se produce a nivel subconsciente, por lo que la persona no presta atención, introduciendo en su discurso palabras con una connotación positiva, palabras como agradable, bueno, felicidad, suerte, confianza, etc. El oyente se siente más feliz y confiado. No importa de qué se trate y en qué contexto se pronuncien las palabras. Lo más importante es subrayar las palabras con gestos y entonación. El último método de esta lista es el método de Aikido. Este método se basa en la filosofía del arte marcial Aikido, que propone usar la fuerza de tu rival contra él y ganar cediendo. Es decir, para convencer a uno hay que ponerse de su parte, reflejando su manera de hablar y de comportarse, y solo después tranquilamente proponer su variable. A este respecto, afirma Carmen Cristina Sobalbarro de la Universidad San Carlos de Guatemala, que este es el arte de Maquiavelo, quien estableció algunos parámetros en su libro El Príncipe, en 1531 en Florencia. Y es este libro precisamente el que marca el inicio del estudio de las técnicas de manipulación por parte de los psicólogos Richard Christie y Florence L. Hayes, quienes en 1970 publican el desarrollo de la prueba MAC4 para medir en las personas qué tipo de manipulación ejerce. Este estilo de comportamiento metacognitivo es particular del estilo de personalidad del psicópata secundario integrado a la sociedad con éxito, el cual puede ser confundido con facilidad con la misoginia. Es el principio de las formas más comunes para lograr que los demás realicen actos para un sujeto en particular y obtener con ello poder, posición social, dinero, favores de índole íntima, etc. La manipulación puede realizarse por medio de técnicas positivas o negativas, sigue afirmando Carmen, con diferentes porcentajes amorales, con sentido crítico y con influencia sobre grupos de sujetos. Regularmente es el principio del acto violento contra el otro ser humano, quitándole su capacidad de ser individual y habilidad para tomar decisiones. No solo cuenta con variables lógicas del razonamiento para cambiar la perspectiva de la realidad de los sujetos, sino que posee inmerso un manejo emocional que hace que las personas acepten las disposiciones del que le solicita sus favores. Quien gusta de manipular a otros tiene la capacidad de alterar sutilmente la realidad. Con ello logra que los demás trabajen para él. De allí la dificultad para reconocer cuando alguien se encuentra en una dinámica de manipulación. Hay una canción que es de mis favoritas, que nos invita a huir, a escapar en los senderos del tiempo hacia un lugar donde no haya más razones para ocultarnos, no haya más razones para mentir. Este camino nos lleva al pasado, al cual unos llaman primitivo de la especie humana, que aunque no podemos afirmar categóricamente que todos los grupos humanos primitivos anteriores a las primeras civilizaciones fueran igual, nos han quedado muchos ejemplos documentados y anécdotas de viajeros y antropólogos que se han topado con grupos de personas que no sabían mentir, y donde la confianza interna y la hospitalidad son rasgos muy característicos de estos grupos. Estos ejemplos nos muestran que es posible vivir en comunidad sin necesidad de mentir, lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué existe la mentira o por qué mentimos? ¿Por qué la necesidad de guardar secretos o por qué no podemos ser transparentes con los demás? ¿Será posible que es la espiral de silencio que mencionábamos hace un momento? Hay muchos ejemplos de grupos de personas que han tenido que ocultar sus aficiones, gustos, opiniones políticas o creencias debido a que no eran populares en las sociedades a las que pertenecían. ¿Será que estamos creyendo que nuestras opiniones, nuestros gustos, nuestras formas de entender la vida humana o nuestras creencias no son compartidas por los demás? Cuenta el doctor Christopher Ryan que a veces le ha pasado que cuando ofrece una conferencia sobre sus investigaciones en cuanto a la sexualidad en alguna universidad, se encuentra con uno o varios profesores o profesoras que concuerdan con su visión sobre la naturaleza, poliamorosa humana, pero que, por temor a no ser aceptados, han tenido que estarse callados y pretender que piensen igual que los demás. También el mismo Christopher Ryan cuenta que varios académicos le han contado sus dudas con respecto a lo que enseñan, pero evitan discutirlo públicamente por temor a ser los únicos con esas dudas y por consiguiente poner en riesgo sus carreras. Yeah. ¿Es por miedo que evitamos hablar con la verdad? ¿No queremos afectar las relaciones con los demás? Pero, ¿y si los demás pensaran o sintieran lo mismo que nosotros? Bueno, si todo esto que les he contado no los anima a ser más honestos consigo mismos o con los demás, ahora les daré otra excusa más para hablar con la verdad. Porque resulta que hablar con la verdad y ser honestos en nuestra vida cotidiana podría mejorar nuestra salud. En un estudio realizado por Anita E. Kelly, una profesora de psicología de la Universidad de Notre Dame, donde se reclutó a 72 adultos que fueron dispersados al azar en dos grupos, un grupo llamado de sinceridad y otro de control, donde el grupo de control no se le dio ninguna instrucción específica, más que el entendido que participaban en un estudio de 5 semanas, de duración, etc. Y el grupo de sinceridad recibió las siguientes instrucciones. Durante todos los días de las siguientes 5 semanas, usted debe hablar con honestidad, decir la verdad y ser sincero o sincera. No solo sobre las cosas importantes, sino que también sobre las situaciones pequeñas, tales como ¿por qué llego tarde? Debe usted decir lo que piensa siempre en situaciones donde sus palabras han de ser tomadas seriamente, al contrario de cuando está bromeando o obviamente exagerando. Mientras usted pueda escoger no responder preguntas, siempre debe decir la verdad. Durante las siguientes 5 semanas, ambos grupos se presentaron en el laboratorio para pruebas periódicas con polígrafos y mediciones estándares de salud. Al llegar a la quinta semana, bueno, la quinta y última semana, dice Kelly que los resultados fueron asombrosos. El grupo de sinceridad reportó un menor y significativo grado de síntomas de enfermedad que el grupo de control, específicamente menores malestares de garganta, dolores de cabeza y náusea. También reportaron menos malestares de salud mental, tales como la sensación de estar tensos o tensas. La edad promedio de los participantes fue de 41 años, y salvo el mandato que se dio al grupo de sinceridad de siempre decir la verdad, no hubo ninguna otra distinción mayor entre ambos grupos. El factor esencial durante el periodo de 5 semanas fue decir la verdad consistentemente. Se puede agregar que la honestidad no es el estado natural de las cosas para la mayoría de los humanos. Investigaciones realizadas por el experto en la mentira Robert Feldman sugieren que alrededor del 60% de nosotros se las ve difícil para pasar una conversación de 10 minutos sin decir al menos 2 mentiras. Kelly estima que la persona promedio miente alrededor de 11 veces al día. Tal vez todas esas mentiras causan un nivel continuo de estrés psicosomático que discapacita nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué el estudio tuvo que haber tomado 5 semanas para demostrar resultados? Posiblemente se deba a que se requiere tiempo para que el humano promedio retome la honestidad. Según Kelly, ser sincero es un proceso, y desde mentir diariamente a ser una persona transparente toma su tiempo. También puede deberse a que los beneficios de decir la verdad aumentan acumulativamente. Cualquiera que sea el caso, los resultados son intrigantes. Y si estás escéptico o escéptica sobre que la sinceridad y honestidad son un elixir para la salud, la metodología del estudio es bastante simple, aunque su ejecución tal vez no lo sea tanto. ¿Por qué no pruebas? A ver qué pasa. Eso de la honestidad y de hablar con la verdad no se queda solo en este estudio. De hecho, hay un libro muy interesante del Dr. Gabor Mate que se llama When the Body Says No, o Cuando el Cuerpo Dice Que No, donde explica, entre otras muchas cosas, que a veces en nuestra crianza y la forma en la que fuimos creciendo tuvimos que adoptar conductas contrarias a nuestros intereses con tal de sobrevivir o mantener una relación estable con nuestra madre o padre o cualquier otra figura maternal o paternal de la que éramos dependientes. Estas conductas se quedan plasmadas en nuestra forma de ser a pesar de ser a veces contrarias a lo que realmente sentimos, y se manifiestan precisamente en la incapacidad de decir no o reaccionar a una situación que nos hace mal emocionalmente, por miedo a dañar una relación o porque no aprendimos a ser nosotros mismos o no tuvimos el espacio necesario para dejar que nuestra personalidad se desarrollara sin temor a ser contrariada o juzgada. No parece, pero las críticas y el desprecio de la personalidad, aficiones, gustos y deseos de los niños por parte de los adultos afectan al desarrollo de su personalidad y su autoestima, lo que lleva a un montón de problemas en la vida adulta. Llámalo como quieras: sobrepeso, déficit de atención, dislexia, adicción a las compras, adicción al juego o a las drogas, que al final de cuentas no son más que actividades que, a pesar de que hacernos daños, no tenemos la capacidad para evitarlas, pues no aprendimos a desarrollar nuestra personalidad o no tuvimos el espacio para generar una autoestima sana. De estas y otras muchas situaciones nos habla el doctor Gabor Mate en sus libros. Y pues, bueno, dicho lo dicho, vamos reflexionando un poco todo esto con algo de música. No sé por qué me funciona mucho esto de leer y justo después de escuchar música, a ver qué les parece a ustedes. Vamos pues. Bueno, dejando un poco los temas psicológicos y de personalidad, vámonos deshaciendo de algunos mitos sobre esa maravillosa actividad humana llamada sexualidad, para así poder vivir en paz. Así que aquí están los 27 mitos sobre la sexualidad de los cuales deberías irte librando. Vamos con el número 27. No hay correlación entre el tamaño de los pies y el tamaño de tu miembro. Así que si chavas andan buscando a alguien que calce grande, o crees que, porque, bueno, ustedes me entienden. Número 26. Mito: tamaño igual a satisfacción. Bueno, la verdad es que el tamaño del pene es más importante para el ego masculino que para el placer femenino. El famoso punto G está localizado solo 5 centímetros dentro de la vagina, así que regularmente los penes grandes no alcanzan a estimularlo adecuadamente. Eso al final depende de las preferencias de cada quien, pero en definitiva el tamaño no lo es todo. Número 25. No hay evidencia científica que compruebe que el sabor del semen puede ser alterado por comidas o bebidas. Investigaciones afirman que el contenido de sodio puede variar de una persona a otra, así que tal vez algún semen sepa mejor que otro, pero en definitiva, según los urólogos, los hombres no pueden modificar el sabor de su semen. Mito número 24. Las primeras relaciones sexuales de la mujer siempre son dolorosas. La verdad, la primera relación sexual no tiene por qué ser diferente del resto. La posible explicación de que pase así se debe más a la falta de excitación, al temor, falta de lubricación o a la prisa de su compañero inexperto por introducir su amor sin estar preparada su compañera. Número 23. Es imposible que una mujer embarazada se vuelva a embarazar en ese estado. La verdad, y de hecho es que sí se puede, se llama superfetación, y aunque es rara, hay casos documentados en humanos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mito 22. Coitus interruptus, o sacar el pene antes de eyacular, no es un método seguro para prevenir el embarazo. Si el varón no sabe cuándo detenerse o le vale madres, claro. Muchos hombres no son capaces de sacar su pene a tiempo y los fluidos preeyaculatorios pueden contener espermas de previas eyaculaciones. 27% de las mujeres que usaron este método quedaron embarazadas en el primer año del uso. Creo que aquí lo más importante es saber cuándo salir, ¿no? Y no es por nada, pero llevo usando este método bastante tiempo y sí requiere práctica. Método 21. ¿Los hombres piensan en sexo cada 7 segundos? No exactamente. Un estudio realizado en la Universidad de Ohio demostró que los hombres piensan en sexo unas 19 veces al día, en comida unas 18 veces y en dormir unas 11 veces. Les faltó el fútbol, la música, los videojuegos, las películas, el trabajo, el tamaño del pene, la mosca en la pared. Qué flojos investigadores, la neta. Mito 20. 44 estudios han demostrado que no hay relación entre el uso de anticonceptivos y el aumento de peso, aunque hay que andar con cuidado con aquellos que afectan la regulación hormonal. Mito número 19. Solo los hombres tienen sueños húmedos. La realidad es que, a pesar de que el número de hombres es más alto, un 40% de las mujeres han tenido o tienen también sueños húmedos. Más cuando compran zapatos nuevos. Mito 18. ¿Ejercitarse teniendo sexo? Aunque es un pensamiento muy inspirador, la realidad es que se queman solo unas 21 calorías por acostón. Así que es mejor para tu salud, aunque aún así es mejor para tu salud que estar solo viendo la televisión todo el día. Número 17. ¿El sexo empeora con el matrimonio? Según algunos investigadores, posiblemente casados, las personas casadas tienen mejor sexo, más diverso y tienen sexo más frecuentemente. Seguro que usaron a recién casados como muestra, ¿no? Número 16. ¿Que las mujeres no ven porno? Aunque muchas no lo admitan, una investigación demostró que hasta un 85% ha visto porno alguna vez. Mito número 15. Los hombres son más infieles que las mujeres. Una verdad, una explicación corta es que son tan infieles como los hombres. Que las mujeres son tan infieles como los hombres. La explicación más larga es que si consideramos como engaño solo las relaciones sexuales, entonces los hombres somos más infieles. Pero si tomamos en cuenta los besos, caricias y esas cosas que les gustan mucho a muchas mujeres, pues entonces estamos igual hombres y mujeres. Mito número 14. La circuncisión no afecta la satisfacción sexual. Mito número 13. Entre más largo, mejor. Realidad. En un estudio realizado en la UCLA, se encontró que las mujeres prefieren más el ancho que el largo, y el largo preferido en promedio fue unos 15 centímetros, lo cual es una muy buena noticia para su servidor. Mito número 12. El himen no es una barrera, sino una pequeña membrana en forma de cresta en la base de la entrada vaginal. Como muchos saben, el himen puede ser roto por un montón de actividades que no tienen relación con el sexo, e incluso puede haber penetración sin afectar el himen, el cual puede también regenerarse, o al menos en mujeres jóvenes, haciendo a su presencia de poco valor para determinar la virginidad. Y este número 11 es más como un agradecimiento a los honorables participantes del maratón de masturbación número 12. Perdón, el maratón de masturbación de 2012, el cual nos ha librado la angustia a todos los hombres de creer que nos saldrían pelos en las manos o nos quedaríamos ciegos. Muchos de los participantes de ese magno evento siguen vivos y coleando hasta la fecha. Número 10. Si no te sientes segura o seguro con quién te estás metiendo, no se te ocurra usar doble o triple condón, ya que la frotación del látex en los condones facilita su ruptura. Así que uno es más que suficiente. Número 9. El clítoris es ese pedacito de carne de apenas un centímetro y es el centro del placer sexual femenino. Error. Esa es solo la estructura externa. El clítoris es parte de una estructura interna mucho más amplia que se extiende por toda la vagina. Además, el útero femenino es también una pieza muy importante de la capacidad sexual femenina. La falta de estimulación y ejercitación uterina es la responsable de la falta de orgasmos de muchas mujeres. Mito número 8. Las mujeres que tienen muchas relaciones sexuales se ponen flácidas o su vagina se hace más grande. Esto es mentira. En realidad, el tamaño, la forma o la estrechez de la vagina o los labios vaginales no es alterado por la frecuencia en las relaciones sexuales o la rigurosidad del sexo o por los miembros anormalmente grandes. Así que dejen de temer y criticar y vamos a bailar. Mito número 7. Tus abuelos no tienen relaciones. En realidad, a pesar de que la expresión sexual puede estar impedida por enfermedad o la muerte de la pareja o los efectos secundarios de algunos medicamentos, la sexualidad es un aspecto de la vida humana que no está determinada por la edad, la apariencia física, salud o alguna incapacidad física. La mayoría de las personas es sexualmente activa hasta muy avanzadas edades. Además que la expresión sexual en personas mayores está relacionada con la buena salud mental y física. Número 6. No. Las posiciones sexuales no influencian el sexo del futuro bebé. Mito número 5. Las enfermedades de transmisión sexual muestran síntomas. En realidad, la clamidia, gonorrea y el herpes son ejemplos de enfermedades que no muestran síntomas. Hacerse un examen médico regularmente es una buena opción, además de una buena higiene personal. Número 4. No se puede cambiar el tamaño del pene más que con cirugía. Las pastillas, los ejercicios o los secretos de los porn stars ayudan, pero pues, no son efectivos. Así que no te vayas a gastar una millonada tratando de alargar tu pene con pastillitas o ejercicios. Ve directo a la cirugía. Número 3. No importa que tengas relaciones dentro de un jacuzzi con agua caliente. Aún así puedes embarazar a tu pareja. El calor no mata o disminuye la cantidad de tus espermas. Güey. Mito número 2. Solo hay dos orientaciones sexuales, heterosexual y homosexual. Pues bueno, en realidad, Alfred Kinsey en 1948 creó una escala que iba de 0 a 6, afirmando que la orientación sexual es más como una graduación, donde las personas pueden ser o caer más o menos en medio de ambas categorías. Una reciente encuesta demostró que casi la mitad de la población no se identifica con una u otra orientación sexual. Así que no temas si de vez en cuando ves a alguno de tus mejores amigos o a una de tus mejores amigas con otras intenciones. Y el mito número 1, eyaculación precoz. Pues puede que no haya tal cosa. Una encuesta multinacional en 2008 demostró que la duración promedio del coito antes del clímax masculino es de 5.4 minutos. ¿Qué quiere decir esto último? No tengo idea. La cosa es que tal vez no duramos mucho ni los hombres ni las mujeres. Lo que pasa es que a veces nosotros nos adelantamos pensando que las mujeres están listas al mismo tiempo que nosotros. Y en ocasiones no lo están. Bueno, y en ocasiones sí lo están también. Pero lo más probable es que necesiten un poco de estimulación extra, caricias, besos y un poco de paciencia, tigre. Acuérdate que no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar. Pues muy bien, jovenazos. Hemos llegado al final de este recorrido por los escabrosos senderos de la conducta humana. Nos hemos librado un poco de esos mitos que nos han puesto a temblar y no de la manera adecuada a la hora de la intimidad. Ya tenemos una excusa para no mentir y no juzgar a nuestros hijos, sobrinos o hijos de los vecinos. Ahora entendemos un poco del porqué de algunas de nuestras conductas. Así que mi trabajo por hoy ha terminado. Gracias por sus likes y por compartir este podcast. Recuerden seguirnos en facebook.com/radioebr, el Twitter @radio-ebr y mi Twitter personal @mudoseitgeist. No les prometo nada, pero les aseguro que haré todo lo posible porque no pasen más de 2 semanas entre cada podcast. Sin más, les pregunto, ¿qué van a hacer con este regalo, queridos niños? ¿Darán vida? ¿Darán amor? ¿Darán el alma? Vamos a perdernos por los senderos del tiempo y vamos a un lugar donde no haya más razones para ocultarnos. No haya más razones para mí. What you gonna do with your gift, dear child? Give life.